escuchamos a Pescante Tango, que van a ser nuestros entrevistados en un instante nada más. Escuchamos precisamente Desolvido de Patricia Panconín. 4382-9327, 4382-9327 es el número para comunicarse y dejar mensajes. A ese número llamó Bernardo de Villa Crespo y comenta algo que vos, Germán, decías acerca de aquellas personas que te llaman y te preguntan quién habla, en vez de decirte hola. Él dice, algo peor que lo que comentó Germán de los llamados telefónicos es que te llame Gabriela Michetti. Es verdad. Es bastante. Es verdad. O también cuando te llaman y te dicen, ¡felicitaciones! No, sí. ¡Ha ganado! ¿Qué te pasa? No, hay una nueva metodología que es la de, te dicen, le vamos a pasar un segundito con Roberto Carras. ¿Y quién te atiende? No, y después te ponen, obviamente, te encastran el llamado grabado. ¿Vos sabías que ese llamado no es un llamado, sino que es una grabación que mete la empresa telefónica en tu contestador? O sea, es como una tercerización, le pagan a Telefónica, vos me querés decir. Una publicidad. Está, bueno, por eso uno corta, generalmente. No, no. Vos cuando levantás tu llamado... Ah, vos me decís... A vos nunca te llamaron. Cuando vos levantás tu llamado, tenés un llamado. Tú decís, oye, a ver quién es, y es una publicidad. Pero Telefónica le cobra a... A la empresa. Bien, por dejarte en el contestador. O a Gabriela Michetti. Bien. Está muy bien. Bueno, cada uno hace su negocio, ¿no? Ley de radiodifusión. Un mail que llega a la casilla de fractura expuesta @madres.org justamente no es algo gracioso. Sí. Marta Piso es nuestra oyente. Ella escribe también tangos y dice, lamento avisar que en el día de hoy, hace un ratito nomás, ha fallecido nuestro maestro, el querido don Emilio de la Peña. Una gran tristeza. Así que, bueno, había tenido un problema hoy a la mañana y ha fallecido, así que Emilio de la Peña, entre otras cosas, en el Café de los Maestros forma parte, así que bueno, lo anunciamos. Dos entrevistadores, jóvenes con experiencia, un archivo incompletísimo a disposición, más dos periodistas especialistas de la noche porteña asistiendo minuto a minuto a los conductores, miles de informantes comunicados, un operador técnico y un coordinador de aire atento. Con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Pescante Tango. Trío de tango, y esto lo vamos a discutir, trío de tango creado a comienzos del año 2002 e integrado por Patricia Panconín en piano, Diego Suárez en guitarra y José Sartancángelo en bandoneón. Con un repertorio que recorre no solo artistas clásicos como Piazzolla, Pugliese o Troilo, sino también que incorpora obras propias, llevan editados 4 discos. Dúo Pescante, Derecho de Piso, Artesano y The Way of the Young. ¿Cómo? The Way of the Young. Están con nosotros y lo presentamos ante ustedes. Lo dijo Germán, Pescante Tango. El camino de la juventud. Sí, The Way of the Young. ¿Cómo se dirá? Porque viste que hay una falencia en el habla, sobre todo de una generación. En el mío, sobre todo cuando hablo en inglés. En el tuyo claramente, pero viste que la gente mayor en general, sobre todo la que trabaja en los medios de comunicación, y otra también, porque mi madre también lo hace, esto de transformar la D en una T. Entonces, en vez de decirte juventud, te dice juventud. Y te lo acentúa. ¿Cómo sería la deformación de The Way of the Young en inglés para los ingleses, no? Que es un tema muy importante en la noche de Buenos Aires. Bueno, no sé si Patricia y Diego quieren responder esto. Yo por lo pronto me retiro. Bueno, respondan, mijo. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Bien? Ah, muy bien. Saluda a su público. Bueno, la primera duda que nos surge es... Pará, esta es la primera duda, la dije yo. ¿Cuál es? Pero no me paré... Bueno. ¿Dominan el inglés? No vino el traductor. ¿Vos querés decir cómo se diría juventud? Juventud, no, divino tesoro. Claro, Young. Ahora, ¿por qué se llama así ese disco? No, bueno, ese disco forma parte de una colección que sacó Universal Music, que está hecha, o sea, se sacó en Argentina muy poquito, pero está hecha para el exterior. Ajá. Nosotros no elegimos el título. Claro. Y los títulos por eso están en inglés. Todos los títulos, digamos, de esta colección, que son 12. Igual series. Acá el disco se editó. Acá el disco se editó, sí, pero en inglés. Bien. También con ese mismo título. Con ese mismo título. Porque sí. Yo estaba pensando si no era una traducción media rara de Derecho de Piso. De Way of the Young. No, porque puede ser. Normalmente el Derecho de Piso lo pagan los jóvenes. Bueno, vamos con eso. Derecho de Piso es el segundo disco. De pescante. Sí. ¿Segundo podemos decir? Podemos decirlo, sí. Bueno, no, corríjame si no, Patricia. Sí, lo que pasa es que el primer disco no estuvo editado así legalmente, pero bueno, tiene otros temas. Bueno, derecho. Es un disco ilegal, pirata, sí. Bien. En realidad son tres discos los que tenemos. Lo que pasa es que el primer disco, que estuvo hecho súper a pulmón, nada, un amigo me dice, yo te hice el diseño, todo, y no lo puedes en la página. Bueno, entonces está en la página, pero en realidad para nosotros, bueno, fue, sí, el primer disco para promocionarnos, y luego vino el primer disco derecho de piso de manera legal, si se quiere. Esto es una problemática general, o por lo menos hay otros grupos que tienen el mismo problema, que sacan un disco en esas condiciones y después tienen que sacar otro primer disco. Entonces, era el caso de Alter Tango, con quienes hablábamos recién, que no solo hicieron eso, sino que tuvieron la sana idea de ponerle el mismo título al otro disco, de manera que nadie entiende de qué disco hablan cuando están hablando del disco Alter Tango, porque Alter Tango tiene dos discos que se llaman Alter Tango. Oh, claro. Que es el nombre del grupo también. Que es el nombre del grupo, es un quilombo. Bueno, son mendocinos. Te van a llamar los mendocinos. Bueno, y otra duda que tengo, además de lo de Alter Tango, es si puedo... ¿Cómo los nombro? ¿Como trío o como dúo? ¿Son dos sucursales del mismo proyecto musical? Es una. Sí, calculo que se lo han preguntado varias veces. Sí, y el departamento de marketing de Pescante debe estar también tomando cartas en el asunto. Exactamente. Pasa que nosotros éramos un dúo y agregamos un bandoneón y nada, hay cosas que están hechas como dúo y bueno, cuando agregamos el bandoneón se complicaba porque, digamos, el nombre era Dúo Pescante, no era que se llamaba Pescante. Pescante Tango. Claro. Entonces, dúo pescante trío como que no quedaba, o sea, entonces... Nada, está bueno igual, pará, dúo, está bueno, dúo no pescante trío es un quilombo. Un poco esquizofrénico, así que... Y algo que hay que hacer para que la gente venga, viste, claro, a verte, tenés que atraerlos con algo, porque si no... Pero es verdad lo que dice Patricia, sí, del 2001 que venimos trabajando en dúo y bueno, nada, ahora hace un año y medio más o menos conocimos a José en el bandoneón y bueno, nos dio ganas de escribir nuevos arreglos y nuevas composiciones y sacamos este disco titulado Artesano. ¿Cómo se incorpora después, o sea, en la composición que ustedes tienen de guitarra y piano, cómo incorporan el bandoneón? ¿Por qué lo incorporan? Mirá, ¿simplemente amistad? No, fue varias cosas. Nosotros, bueno, estuvimos con Patricia estudiando afuera durante un año y medio, casi dos años, en París, composición justamente. Entonces volvimos y obviamente dijimos, bueno, fuimos a estudiar, algo tenemos que hacer, tenemos que empezar a escribir música. Y teníamos algunas cosas escritas, pero cayó este chico que nos escribió un mail, un amigo, que ahora es un amigo, y que le gustaba lo que hacíamos, todo. Bueno, vino a tomar un mate, inmediatamente nos prendimos a trabajar, y bueno, le entregamos las partituras que teníamos, empezamos a escribir, y así fue que salió este disco Artesano. Estamos conversando con Patricia Panconín, pianista, y Diego Suárez, guitarrista, del dúo trío Pescante Tango Trío Dúo, como para que quede claro y para que quepan todas las acepciones. Volvamos a Derecho de Piso, porque Derecho de Piso, la edición del disco es particular, porque tiene que ver con un premio, ¿verdad? Ahí en Francia. ¿Cómo es, Diego o Patricia, cualquiera de los dos? Sí, estuvimos, estábamos ahí estudiando, como te contaba, en París, y de repente un amigo nuestro, director de orquesta, estaba ya también trabajando. Nos dice, mirá, hay un concurso que se llamaba París Jóvenes Talentos. Yo creo que en esa época éramos más jóvenes que ahora. Los nuevos valores del tango. Claro. Exactamente. Y nada, ¿viste? La verdad que, mira, justamente con ese demo disco primero, eso que hablábamos, nos postulamos a este concurso. Y bueno, tuvimos la suerte de ganarlo y nos dieron el dinero para editar el disco. Y por supuesto, venimos para acá a grabarlo por diferentes motivos. La Municipalidad de París. Exacto, sí. La Municipalidad. ¿Quién es el intendente de la Municipalidad de París? ¿En este momento? No, en ese momento. No sé, no me acuerdo. Lo tengo... No sé. No, a mí, nosotros porque tenemos un temita con el tema de la Municipalidad de París, es como lo menos. Claro. Decir, o sea, no sé por qué, ¿viste? La mairie. Sí. Municipalidad, ellos no deben tener municipalidad, deben tener algo superior. Lo que pasa es que ellos tienen un municipio por cada barrio. Claro. Y después hay una municipalidad grande descentralizada, digamos. Claro. Sí, está muy ahí. Las comunas. Un conservatorio por cada. Claro, tal claro, cual. Totalmente. Para tal un cual. Conservatorio. Por cada barrio, una escuela de teatro por cada barrio. O sea, cada barrio tiene lo suyo, digamos. Bancado siempre por el municipio de barrio. Claro. Y después hay una municipalidad grande que es la Gran Mairie, digamos. ¿Y cómo llegaron allá a estudiar a París? Mirá, nada, fuimos, averiguamos, había un maestro de composición, de orquestación, contrapunto, cosas que nos gustaban, nos interesaban. Luego terminaron acá los estudios aquí en Buenos Aires. En la Escuela de Avellaneda terminaron, ¿no? Patricia en Avellaneda y yo en el Conservatorio El Buchardo, clásico. Que ahora deberías decir Bouchard. Bouchard, no, ahora le pusieron Astor Piazzolla, no sé, le cambian los nombres. ¿Cambió el nombre? Sí, Astor Piazzolla le pusieron. ¿Ah, sí? Sí, al del gobierno de la ciudad y bueno. Y nada, mira, entregamos un material, le mandamos al maestro que nos interesaba y bueno, emprendimos un poco la cuestión para estar allá, que es complicado, ¿viste? Para alquilar y toda la bola. Pero bueno, lo fuimos armando bien y llegamos allá y bueno, y vivimos como un sudaca en París, digamos, pero pudimos estudiar allá durante un buen tiempo. Estamos con Pescante Tango, 4382-9327, 4382-9327 para comunicarse y dejar mensajes o algunas preguntas que tengan para el dúo que nos acompaña hoy. Nos quedamos con derecho de piso. Ya pagaron el derecho de piso, ahora pueden sacar más discos, pueden componer más. Un poco pagamos, sí. ¿Quién se los hizo pagar? Derecho de piso todos. Siempre hubo que pagar, dice una canción. Sí, y creo que habrá que pagar, ¿no? Ah, vos se lo querés hacer pagar a los que vienen atrás. Claro, no. Por ejemplo, José Sartancángel. Sí, José. José, sí, Josécito. Cuando se suman con el bandoneón, ustedes dos ya tenían trayectoria en el dúo. Ajá. Por eso él conforma el trío. ¿Tuvo que pagar derecho de piso él? No, yo creo que no. Yo qué sé, aparte, viste, más o menos ya uno teníamos amigos que habían estudiado con Julio, con Pane, bueno, entonces él me llama y dice, alumno de Pane, dije, este pibe está re loco, ya porque, viste, Pane está loco, ¿viste? Pane está loco, pero lo saca bueno, viste, o sea, la verdad que toca un fenómeno. Y así que más o menos sabíamos la personalidad y enganchamos rápido, dijimos, bueno, ya está, viene de este lado. Pero no, se incorporó muy bien, la verdad, se ganó su lugar. Y, se lo tuvo que ganar, ¿ves? Se lo tuvo que ganar. Sí, esto ratifica que hay que pagar derecho de piso para entrar al tango. Sí. Y claro. ¿Por qué? Pregunté a Patricia, que es mujer. Bueno, sí. Doble derecho porque de piso. Sí. ¿Por qué? Voy a salir con mi discurso feminista. ¿Sale? Pero, no, pero sí, es complicado. No sé cómo explicarlo, digamos, no te puedo decir. Sacando pero bueno. ¿Cuáles son las barreras de entrada que vos viste? Y hay veces que directamente si sos mujer no buscamos una mujer. Una vuelta fui a hacer un cambio y el saxofonista me dijo, mira, ¿sabes qué? Mujeres, yo no toco con mujeres. O sea, digamos, es verdad, es así. Y en composición también, o sea, hay muy pocas compositoras, hay muchísimas compositoras, digamos, pero no tienen el mismo lugar que los compositores jóvenes ahora. Bueno, no, por otro lado se dice siempre el tango hecho por mujeres. Ahora, viste, claro, Claudia sí. Levi, Patricia Barone, Marcela Bublik, Analía Sirio. Analía, justamente no. Las chicas que mencionaba que están en el Tazo el miércoles, cinco. Que son Viviana Escarlaza, Marilina Mozzoni, Anita Co, Sandra Márquez, me olvidaba de una, o Estela Díaz. Bueno, son una bocha en realidad, pero todavía se sigue signando con, son mujeres que hacen tango. Y siempre en los programas de tango le hacen, che, ¿cómo es el tango de mujeres? Claro. Es verdad, sí. Bueno, sí. Y yo te la pregunto a vos. Igual aún no es un programa de tango. Es que no existe el tango de mujeres, claro. El tango no tiene sexo y listo, ya está, digamos. Estaría bueno que se entienda un poco eso y que hombre, mujer diera lo mismo. Es como el angelito de la botica del ángel, que no tiene sexo. Bueno, vamos a escuchar el próximo tema del disco artesano de Pescante Tango. Es Encuentro, una composición de Diego Suárez. Enseguida volvemos. Escuchamos a Pescante Tango haciendo Encuentro, una composición de Diego Suárez, que está aquí con nosotros junto también con Patricia. 4382-9327 es el número para comunicarse y dejar mensajes. Mientras tanto, pasamos las fechas de este grupo que nos acompaña hoy. El domingo 5 de julio a las 8 de la noche, sí, digo bien, a las 8 de la noche, en Notorious, en Callao 966, se va a presentar este CD del que estábamos hablando, El Camino de la Juventud, o The Way of the Young. Ahí lo van a estar presentando, que es parte de la colección del sello Universal. Cada vez más coreano lo pronuncia. Ahí están como dúo. Van como ahí Pescante Dúo. Como dúo. Con José de invitado. Bien. Siempre hay un temita, ¿no? Sí, algún tema de invitado va a venir a tocar. Ahí está José. Bueno, entonces, repetimos, domingo 5 de julio a las 8 de la noche en Notorious. Y después, el viernes 10 de julio a las 9 de la noche, van a participar del Festival de Arte Urbano en el Espacio Cultural Julián Centella. Ajá. Festival que estoy organizando yo, ya que está, pasa el chivo. Bien, ¿y cómo es el festival? ¿Mínimo chiquito, sí, así? Es, ¿no? Un festival de teatro, audiovisuales y música. Y va a ser el viernes de 10, sábado 11. Así que bueno, el único grupo de tango somos nosotros. Después hay un grupo de candombe, grupo de jazz. El monopolio. Sí, las son animaciones. Después de Oscar, Lucas, Carlos Nine y bueno, otros así. Y bueno, y hay dos obras de teatro también. Así que nada, los invito, es gratis. Muy bien, Festival de Arte Urbano en el Espacio Cultural Julián Centella. Uh-huh. Viernes 10 de julio a las 9, ahí va a estar Pescante Tango y después va a haber todas estas propuestas que Patricia comenta. Llegan las noticias a la 530, seguimos luego. Yo aprendí filosofía. Lloren, chicos, lloren. Qué calor meterte en ese traje de Mickey. Peor es ser empanada, ¿no? Un circo rodante en un baldío. El mundo de Disney, pero en La Matanza. Los aplausos bien fuerte para mis amigos, che. Fractura expuesta. Filosofía del tango. Desde Buenos Aires, querida. Estamos en el aire. Seguí escuchando La Primera de la Izquierda. Noticias 530. La hora 23, un minuto en Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 6 grados 8 décimos, humedad 82%. Cristina Fernández aseguró que está defendiendo con uñas y dientes cada puesto de trabajo. La presidenta hizo estas declaraciones al inaugurar una nueva planta de la fábrica de alfombras de la empresa Calpaquian Hermanos. La mandataria dijo que no va a tomar una sola medida que no signifique proteger y crear más trabajo para los argentinos y consideró que hay que aprovechar esta crisis. Además, llamó a desarrollar un país con una poderosa industria nacional, un fuerte empresariado y sindicatos poderosos. María José Lubertino y Noemí Rial trabajan por una agenda de género transversal. Las candidatas de Encuentro Popular para la Victoria provocaron a una mesa de trabajo que contará con la participación de mujeres representantes de diferentes ámbitos. Más de 50 féminas del mundo empresario, sindical, cultural, profesionales, activistas, se reunirán en la confitería El Patio del Cabildo, ubicada en Hipólito Yrigoyen 511, mañana a las 10. La propuesta consiste en consensuar y construir una agenda transversal a los ámbitos políticos tradicionales que contenga los principales temas a resolver en materia de derechos de las mujeres y equidad entre ambos sexos. Ecuador. El gobierno califica de grosera la acusación de un diario estadounidense sobre supuestos vínculos con las FARC. Aseguran que la publicación de Wall Street Journal es una maniobra de la derecha internacional. El periódico aseguraba que el presidente ecuatoriano Rafael Correa mantiene lazos con el grupo insurgente de Colombia. En Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 6 grados 8 décimos, humedad 82%, la hora 23, 3 minutos. Noticias 530. Nuestra programación ha sido declarada de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Inversión pública para crear empleo. El plan Obras para Todos los Argentinos es la inversión más grande en la historia de nuestro país. Energía, líneas de alta tensión, pavimentación de rutas, autopistas y calles, 300.000 nuevas viviendas, 1.000 escuelas, 20 hospitales, agua potable y cloacas para 5 millones de personas. Una inversión de 111.000 millones de pesos. Plan Obras para Todos los Argentinos. Construyendo el país que soñamos. Presidencia de la Nación. Para las elecciones de este domingo, La Voz de las Madres te propone un programa especial. Parlamentarias 2009. Entrevistas, móviles, información y el análisis de nuestros columnistas. Este domingo 28 de junio, desde las 18. En vivo, aquí, en la 530, La Voz de las Madres. Ahora, los mejores autores argentinos y latinoamericanos están a su alcance. Por solo 14 pesos mensuales, recibirá un libro por mes de una colección memorable. Desde la Gente, edición del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Suscríbase al 5077-8017. Uno protesta porque el dolor de muela no le deja pegar un ojo. Aquella, por el día que le espera y por lo que no le pasó. El otro, porque estuvo tomando de más. Desde que hay rock en la madrugada, nadie se queja del llanto del nene. Porque lo peor que nos puede pasar es el silencio. Tómalo con calma. Desde las 2 de la mañana. Radio Insomnio. Estás sintonizando AM530. ¿Conoce Puente La Noria? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿De qué trabaja? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Es usted un tanguero de ley? ¿De ley? Cuestionario Fractura Expuesta. En vivo, ahora, en nuestros estudios. Cuestionario Fractura Expuesta, responden en este caso Patricia Panconín y Diego Suárez. Y la primera pregunta, no se preocupen, no teman. No hay por qué temer, acá no van a pagar derecho de piso. ¿Hay premio? No, tampoco. Temer y para no. Claro, no te voy a pagar nada para que temas. No te voy a premiar para que temas. Claro, no teme y bancatela. Primera pregunta. Lito Nevia dice en su canción Señora Muerte que el La menor, el acorde, tiene un aire negro y señorial. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál es su acorde favorito y cómo podría definirlo? Paso. Diego pasa. El Do menor. Do menor. ¿Cómo lo podrías definir, Patricia? Es el más trágico. Bien, bien. Para mí. ¿A vos te cerró, Germán? No, y no. Además, no solo no me cerró, sino que me preguntó otra cosa. Una pregunta sobre la pregunta, que es bastante jodido. ¿Vos la tenés pensado esto cuando Maxi te lo pregunta? O sea, vos ya sabés que tu acorde favorito es el Do menor y vas por la vida sabiendo que el Do menor. Sí, sí. Vos vas por es la que vida. Sí, porque claro, mi nota preferida es el Mi bemol y bueno, nada. Pero dijiste Do menor antes. Y porque el Do menor tiene el Mi bemol en el medio y el Do Mi Sol es el acorde más simple del piano, ponemos Mi bemol. Do menor suena así a Beethoven. ¿Capiche? Perfecto, entendí todo. Bárbaro. Pero todo entendí, ¿eh? La primera vez que en mi vida que entiendo todo. Listo. Segunda pregunta del cuestionario. ¿Cuál es el lugar de su casa que mejor la predispone a la composición? Diego, en esta no pase, vamos. No se me haga. Está fácil. Mirá, recién mudado, tenemos un estudio. Y bueno, en el estudio donde estamos ahí con el piano y con los instrumentos. El estudio. Bien. ¿Patricia, el mismo lugar? Y mi piano, sí, no puedo componer fuera de mi piano todavía. A la cocina se puede ir con la guitarra. Intento, pero no, en el café órgano. no me sale en el café. ¿Un órgano? ¿Eh? ¿Un órgano? O la ducha, silbando en la ducha también puede ser. Sí, cada cual, yo qué sé. Como pueda. Atiende su juego. Tercera. ¿Cuál es la primera canción que recuerda haber cantado o ejecutado? Hagamos algo aproximativo. Si no es la primera, la segunda. Y haber cantado alguna de Mercedes Sosa. Mi mamá cuando tendría 3 años me ponía los discos. haber ejecutado Naranjo en Flor. La, ¿una de las primeras, Naranjo en Flor? Sí, porque me gusta, yo iba al conservatorio, me gustaba mucho el tango y estaba con los ejercicios de Cherny, como el profesor me dijo, tráeme algo que te guste, y me compré Naranjo en Flor. Muy bien. ¿Diego? Fray Santiago, la niñez, y he interpretado un minué de Bach. Que todo el mundo ahora del lado de docente lo trato de no enseñarlo para que el pobre alumno y chico no sufra lo que sufrí yo. Sí, un minué de Bach. Derecho de piso, ¿no? Derecho de piso. Cuarta pregunta. ¿Su juego favorito de niño en la plaza? La hamaca, el tobogán, el sube y baja, el tambor. Tocar el piano. El pasamanos. El tambor es ese que te pone. El tambor es ese que tiene cuatro cadenas. Sí, full, tambor. Que simula ser un toro. Sí, el tambor que en el barrio de Buenos Aires es un toro. Puede ser una vaca. ¿Por qué no una pelota? Porque nunca nombras una pelota. En la plaza se juega la pelota. No, pero hablo de juegos de plaza, los que son específicamente estructuras. Entonces hay que. En la plaza no hay. En todas las plazas no hay arcos tampoco. No, uno no necesita un arco para jugar a la pelota. No, eso es cierto. Ahora se complica un poco. El tema de las rejas, viste, se complica un poco entrar a la plaza. Pero bueno. Ah, no, al contrario, hay que ver el lado positivo. No se va a la calle casi nunca, la tenés que mandar muy por arriba. Es verdad eso. Si jugás a la pelota, pero si estás en el tambor como Patricia, no. Claro. A no ser que el tambor salga disparado. ¿Y a vos te gustaba el tambor? Sí, a full. Tambor. Diego. Yo me subía, viste las hamacas que tienen toda esa estructura. Sí. Yo me subí y caminaba y me iba de un lado para otro así. Bien. Pero la hamaca no, me parecía como muy. Viste, muy. Muy, muy obvio, muy. Juegos extremos eran. Sí, un pendejo excéntrico. Última pregunta del cuestionario Fractura Expuesta. ¿Qué es el tango? No, tómese su tiempo. Sí, es una pregunta grande. A veces es difícil de responder. Sí, es grande. Es grande explayar. No sé, yo creo que para mí y para mucha gente es un lugar aparte de que es algo que no, en un momento te cae y es, no sé, es un fanatismo que la verdad que está buenísimo. Y ¿sos es fanático? Algo, soy un fanático del tango. Y no, después me parece que nada, es un lugar donde me... Se puede trabajar mucho, se puede tratar de aportar de nuestro lado joven, que es un poco lo que estamos tratando de hacer. Y nada, y tiene mucha libertad también. O sea, hay muchísimos. Es un género muy muy rico y con mucha libertad, ¿no? No está estructurado, por lo menos así lo pensamos nosotros y intentamos transitarlo esa manera. Para mí es como una expresión, digamos, que resume ciertas cosas de mi vida que funcionan ahí, digamos. Que uno se ve medio rockero, pero medio acartonado, pero no sé qué. Y bueno, y en ese lugar es como que. Que funcionan, qué sé yo. Diego, vos hablaste, perdón Germán, vos hablaste de lo que le aportan los jóvenes al tango. ¿Qué es eso que le podrían aportar los jóvenes al tango? Mira, no, yo creo que, como todos los que nos acercamos al tango, o por lo menos yo, estudio todo el tiempo, todo lo pasado, obviamente, del 30 en adelante, pero me encantan todas las orquestas y trato de capacitarme para poder dejar algo. Yo que sé, que algún día de acá, no sé, 50 años, el temita o la composición que yo hago ahora, no sé, pueda quedar en el repertorio. Me parece que hay que hacerlo sin ningún tipo de tabú, ni decir, bueno, nada, este es parecido a este al otro. Bueno, hay que empezar a hacer cosas, y me parece que aportar desde ese lado. Patricia, ¿vos qué pensás? ¿Qué le puede aportar la mirada de los jóvenes al tango? Si es que le puede aportar algo. Sí, todo. El tango es una música que no tiene tiempo, digamos, nació en una época, pero sigue funcionando. O sea, le va a aportar la mirada del momento. O sea, como lo habrá hecho Troilo en su momento, ahora es la... Digamos, Troilo lo hizo cuando tenía 25 años, ¿no? Cuando tenía 60 le aportó, cuando era joven. Me parece que todo. Yo, a mí me había quedado pendiente una pregunta sobre qué es el tango. Ustedes estuvieron en París. ¿Qué es el tango argentino en París para jóvenes argentinos que van allá y encima son premiados por el municipio? Uh-huh. Es loco porque cuando vas a París es como que el tango como que encaja perfecto, o sea, por más que los parisinos se lo quieren apropiar, es como que encaja en esa ciudad. No tanto como en Buenos Aires, porque bueno... ¿Pero desde qué lado encaja? Y de que es dark, o sea, es oscura, el clima, a las 4 de la tarde de noche, hay melancolía, hay fuerza. Obviamente, no, hay un montón de cosas completamente culturalmente diferentes, ¿no? De los franceses con nosotros, pero hay cosas que son bastante similares. ¿Y para ustedes vieron ese lugar común que suele decirse que el jugador argentino representa de fútbol, representa a toda la nación? ¿El músico de tango que va a hacer tango a París representa a toda la nación o simplemente, no sé, cómo lo... vaya, hace lo que siempre claro. hizo. Sí, pero en otra ciudad. Sí, no sé si representa tanto, qué sé yo. Depende qué músico de tango. ¿Qué sentían? No, te da una emoción, digamos, cuando tocas allá. Pero no en París, digamos, en cualquier lugar fuera de Argentina, en cualquier lugar de Europa, es como que, digamos, está bueno. O sea, estar tocando y que la gente aplauda una música que para vos es re importante, está bueno. De ahí a sentirte representante de la nación, es como que a mí por lo menos me dio un poco grande. No, lo que está bueno que encontramos nosotros, bueno, en, no sé, dos, tres giras que venimos haciendo, es que de repente laburando en, bueno, nada, milongas, son lugares, salas de conciertos o lugares para escuchar. Nada, hoy en día por suerte se puede tocar temas nuestros, por suerte los tipos se sientan y no te piden, o sea, no es que no te piden la yumba, ni la comparsita, ni Adiós Nonino, pero sino que están abiertos a eso y está bueno. Me parece hace que unos años no pasaba. Yo no sé, hace 10 años atrás por ahí yo estaba tocando otro tipo de música, otro, pero me parece que por lo que veo, por lo que me cuenta la gente que sí, hace 10 años por lo menos estaba allá, yo qué sé, charlando, viste, no sé, con el Pepe Libertela o gente, que maestros que tuve la oportunidad de hablar un poquitito y te cuentan eso. Así que me parece que está bueno eso y me parece que hay que tratar de poder meter nuestro repertorio y ir por ese lado. Y bueno, obviamente hay que laburar y a veces hay que comer y hay que hacer caso a algunos ciertos contratos, pero bueno, para tocar algún repertorio tradicional, pero hay que ir de a poquito. Me entiendo un poco lo nuestro. El domingo 5 de julio a las 8 de la noche en Notorious, Callao 966, aquí en la Capital Federal, el Pescante Tango. El grupo va a presentar ahí El Camino de los Jóvenes, este disco que acaban de editar. Y después, el viernes 10 de julio a las 9 de la noche en el Festival de Arte Urbano, también se presentarán en el Espacio Cultural Julián Centella, que queda en San Juan 3255. Bien. Si no, hay información en la web duopescante.com.ar. Ahí tienen, pueden ampliar la información y chequear nuevamente las fechas. Y si no, también hay un space, www.myspace.com/pescantetango, en donde pueden volver a escuchar las composiciones y las interpretaciones de este trío que hoy nos acompañaron. Patricia, Diego, les agradecemos la visita. Muchas gracias por estar. No, gracias a ustedes. No, muchísimas gracias a ustedes, en serio, por invitarnos. ¿Sabían que Artesano también hay un cantautor que se llama Fernando Viter, que tiene el mismo nombre? Nos enteramos el otro día por Walter Alegre, un amigo que siempre nos abre las puertas del CCC, y cuando fui, viste, me dice Walter, y te juro no teníamos ni idea, pero bueno, habrá otro artesano. Otro artesano. Nos despedimos de ellos escuchando, sí, bastante jodido. El Pescante... Qué fallido, ¿eh? Sí, sí. Después lo charlamos en casa. Escuchamos El Pescante, interpretado por Pescante Tango, de Mansi y Piana. Thank you. Escuchamos de Mansi y Piana, interpretado por Pescante Tango, El Pescante. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Minardi en Fractura Expuesta. Me acaba... Perdón, no, no. No, señor, no, ahora qué botón que sos... Antes no quiere decir nada, era, me acaba de sacar los auriculares. Está apestado. Bueno. Apestado, cuando digo está apestado, apestado tiene un... Una protuberancia. Tengo pesto. Síntomas gripales. Sí. Por lo tanto, nosotros ya estamos con barbijo aquí, como corresponde en el estudio. Una protuberancia amenazadora sobre un cachete. Y mira, que mira también una mirada amenazadora, de manera que lo voy a dejar a Sebastián Loco Linardi con todos ustedes. Yo me retiro. Cobarde. Bueno, para el estimado oyente que no es ningún cobarde y me va a escuchar, le cuento que voy a hablar de la presentación, porque al señor Maxi no le gusta que diga show. No, de la presentación de Betty Noti Fernández el pasado 11 de junio en el ND Ateneo, presentando su ya quinto disco, Matemos al Televisor. Día histórico, porque justo Betty Noti Fernández en el ND Ateneo y La Guardia Hereje en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, o sea, el tango metiendo dos teatros en el mismo día, un jueves. Cosas sí, raras, ¿no? Sí, y particularmente, bueno, los chicos de Betty Noti Fernández lo llenaron al teatro. Mucho, mucho, mucho público, que ya lo vienen trayendo, porque ya van 5 años, creo que lo sigo, 4 años que los he visto, y la verdad que salvo un show, el primero, que no fue mucha gente, después cada vez que los voy a ver, mucha, mucha convocatoria. Bueno, tienen, han trabajado con ciclos, ¿viste? O sea, todo, tocando una vez por mes, por semana, en determinados lugares. Así es. A la larga, viste, garpa, ¿no? A construir un espacio. Bueno, es un grupo formado en el 2001, ¿no? Con ya 5 discos en su haber, que tienen la peculiaridad de haberse lanzado a componer sus propios tangos desde el comienzo, con un estilo musical propio, donde combinan el rock, el tango y el candombe. Música original, ¿no? Es de los pocos grupos que, escuchando un fragmento, uno se da cuenta que son ellos. Es algo loable para mí. Y bueno, con esa concepción musical encima acompañan las letras de Alejandro Betty Noti, que también son muy originales y que realmente no se limita a lo que es lo tradicional en las temáticas del tango, sino que el tipo escribe lo que se le da la gana y no tiene límite en eso. Así que bueno, escuchemos un poquito de Limpia Vidrios, un tema del primer disco, y luego cuento un poco lo que vi. Por almohada, una talope pinchada como mesa de luz, ni mesa ni luz. Por baño, un balde, y en el catre más de 6. La estufa, un ladrillo sin funda. La ducha, lo que, una olla cachuza. Como morfa, las sobras y el amor de quien. Por calzado, siempre los callos. Como abrigo, una taboya de vino. Para el sexo, la mano, y el futuro ayer. Su garganta no canta. voy a corregir una cosa. Este tema, me confundí, no es del primer disco, es del último disco, de Matemos al Televisor. Se llama Limpia Vidrios y como ven es muy, muy tanguero. Y bueno, y me comentaba Don Maxi que fue grabado en una toma. Según lo que comentaban en el programa de que estuvieron hace poco en Raíces, en el programa de Blanca Reboria, aquí en la emisora, habían comentado algo esto, que es un tema que viene de primera mano, digamos. Bueno, así. Está bueno, porque como que quede crudo, tiene gana. Toda esa mística. Sí, está muy, muy bueno. Así que bueno, resumiendo un poquito lo que vino, introdujeron la presentación con una película llamada Hijos del Asfalto, que es una película que los sigue a ellos, todo lo que es Bettinotti Fernández, y a partir de ellos abordan lo que es el tango nuevo y lo que es la Buenos Aires de hoy. ¿Documental? Es un documental. Todavía no se sabe cuándo lo van a estrenar, así que ya nos van a avisar y lo comentaremos por aquí en este espacio. Pero pasaron un fragmento. Pasaron un fragmento, ¿eh? Hay testimonios, ellos tocando, así que bueno, ya tendremos más noticias de esto. Bueno, ¿quiénes son Bettinotti Fernández? Son Alejandro Bettinotti, piano, voz, composición de música y letras, Hernán Fernández en bajo y contrabajo, Juan Elías en batería y el maestro Leonardo Gessi en bandoneón. Y después están los esquifusos, que son multitud de músicos que van rotando de tema en tema, ¿no? De acuerdo a lo que necesiten. Temas viejos que han interpretado. Bueno, abrieron con Los Porteños de Gardel, que es un tema con el que suelen abrir, del primer disco, con el que suelen abrir todas sus presentaciones, pero con la peculiaridad de que quienes lo interpretaron fueron el dúo A Punto Fijo. Ajá, un dúo de fuelle y guitarra, ¿no? De Gabriel Pichuquito en fuelle y Luciano el Turco Capristo en guitarra y voz. Gabriel Pichuquito Anoni en mandolina, así digo todo. Que empezaron, bueno, es un dúo muy arrabalero, ¿no? Que toca en los colectivos, como decía. Y empezaron con esta proclama que es Los Porteños de Gardel, que es, viste, casi algo identitario de los porteños. Empezaron con esa onda arrabalera y de repente se paró todo, se encendieron las luces y arrancaron los Bettinotti Fernández a pleno como una aplanadora. Y a partir de ahí se le dio toda la impronta al show, que fue realmente muy, muy poderosa. Bueno, después estuvo, bueno, temas como La Rantifusa, Incomunicándonos, ¿no? Un tema muy interesante en cuanto a que contrasta a el encierro de quienes viven a través de internet con lo que pasa en un corso porteño, donde hay contacto corporal, la gente se corre, tiene esa mirada, ¿no? Este grupo. Después pasaron a los temas nuevos de este disco Matemos al Televisor. Y lo que ves como que hay un énfasis mayor en unas miradas más existencialistas, ¿no? Un poco, ¿quiénes somos? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué nos propone el sistema como alternativa de vida? ¿Qué queremos nosotros para ser felices? Pero evitando meterse en algo muy intimista a partir de uno mismo, sino que siempre, ¿no?, es uno mismo respecto al mundo, ¿no? Entonces así hay temas como Matemos al Televisor, que dice en un fragmento: codificadores, propaganda, sacan y sacan, pero nada dejarán. Nos fumamos ciegos todo eso sentaditos en un cómodo sofá y se me fue la vida mirando la televisión. Después, bueno, mentiras que vienen y van. O temas también que versan sobre la identidad argentina, como los inmigrantes, que es una chacarera. Y quería cerrar simplemente con el tema inédito de la noche. Fue un tema simple con el que cerraron la presentación, llamado Muchas Gracias por Venir, que simplemente es un agradecimiento al público por haberlos ido a ver. Y yo creo que lo que me sirve es para poder hablar de algo que a veces no está en las letras y todo, que es la actitud humilde que tiene este grupo. En cuanto a actitud escénica, siempre se planta en un plano muy igualitario respecto al público. En ese sentido es como que retoman la herencia rockera más contracultural, siempre plantean eso, ¿viste? No son estrellitas, ni van a pelar, ni ninguna de esas cosas. Y yo creo que justamente ese tema de agradecimiento al público creo que sintetiza esa postura que ya también la vienen trayendo desde siempre. Así que bueno, no dejen de ir a verlos en cuanto toquen. Este disco es muy rockero y muy tanguero a la vez. Y para traer más información de ellos, bueno, vayan a www.bettinottifernandez.com.ar. Gracias, Sebastián Linardi. Por favor, ustedes, chicos. Acerca de no sé qué gran estupidez, pues hice zapping muchas veces, como si fuera un zombie sin razón. Fractura expuesta. Conduce Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Cirujano técnico Nicolás Esquivel. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Voz oficial Miguel Ángel González. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Bueno, sí, nos tenemos que ir como corresponde, si no nos vamos a quedar hasta las 3 de la mañana, porque viene nosotros el programa. Hasta aquí fue Fractura Expuesta. El próximo lunes sí estamos en este horario y el lunes. Recién el otro jueves vamos a arrancar en julio en esos días. Se quedan con toda la programación, como siempre, de la 530. Nacho Borda, Daniel Ballester vendrá luego, después Tómalo con Calma, y así seguiremos. Hasta la próxima. Cielo de voz.